con el reclamo, digamos, de las mujeres, opacado al final, digamos, por una cuestión de represión de parte de la policía rosarina. Pero tenemos una testigo privilegiada, aparte de una de las grandes especialistas que tiene el tema género en la Argentina, y es nuestra querida colega Luciana Pecker. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo te va? Hola, Roberto, toda la mesa, muchas gracias y mucho gusto. La verdad que recién he escuchado el mensaje del oyente y por lo menos para mí, también hace tantos años que cubro y voy a los encuentros de mujeres, recién ya decía hace 19, 20 años que voy, ¿no? No puedo creer, digamos, la verdad, la espalda que le da, en principio, los medios de comunicación en la Argentina, que es algo directamente inverosímil, sí, a un fenómeno tan impresionante. Tal cual, ¿no? Eso es impresionante, el grado de invisibilización que ha tenido. Pero digo, más allá de eso, vos que estuviste allí, ¿qué es lo que uno puede valorar, rescatar del encuentro y qué tuvo diferente con relación a otros o a los anteriores? Mira, el encuentro, por un lado, trae una tradición del movimiento de mujeres que es muy particular y que en la Argentina creo que cada vez da para pensar más en un fenómeno histórico, e incluso superador en algunos sentidos o en algunas formas, metodologías, más allá de que siempre está contaminado de muchas prácticas que de las que nos podemos diferenciar, de ser horizontal, de ser autónomo, y lo que se diferencia es en lo que crece. Digamos, el movimiento de mujeres en Argentina está renovado, yo creo que también porque tuvo niveles de autonomía políticos y partidarias que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en relación al kirchnerismo, siempre se le criticó al movimiento de mujeres kirchneristas que Cristina Kirchner no apoyaba la legalización del aborto, pero nunca el movimiento de mujeres kirchneristas ni dejó de ir, todo lo contrario, ni agachó la cabeza, siempre reivindicó la legalización del aborto, ¿no? Y bueno, y muchas otras consignas o conquistas dentro de la anterior gestión. Pero yo creo que hoy, con perspectiva histórica, ese nivel de autonomía, por ejemplo, es particular y tuvo que ver con la gestión del movimiento de mujeres. Y hoy lo que se da es un movimiento masivo que, la verdad, es de un nivel pero impresionante, histórico, inédito, revitalizado además por nuevas violencias, por un lado, y también por un empuje de la juventud impresionante. Pero hoy yo creo, Roberto, que sí, claramente, el movimiento de mujeres en la Argentina es el movimiento social más movilizado y con más personas en la calle. Es el movimiento más fuerte, ¿no? Incluso frente a un escenario político de una CGT parando al movimiento sindical y de los trabajadores, hoy el movimiento de mujeres, aún subestimado desde muchos sectores políticos, hoy es el movimiento que más gente mueve en las calles y que por lo tanto también más interpela a la representación política o a otras medidas que pueden, digamos, generar sumisión en la población. Luciana, Pablo Caruso te saluda. Yo no me voy a meter en el tema de número, pues me parece que es irrelevante en algún punto, pero me voy a quedar con esas 70.000 mujeres marchando. Entiendo que es el número más importante de los 31 años de movilización. Coincido con la caracterización que hacías recién. Ahora, ¿qué tipo de movimiento político es este? ¿Qué tipo de acto político implica? ¿Tiene que ver específicamente con el empoderamiento de quienes participan o de allí, como ha surgido en uno de los talleres en su momento en Rosario, el tema de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito? Digamos, ¿qué características tiene en términos de acción política esto que efectivamente, y coincido, insisto, es algo inédito y de un extraordinario potencial? Bueno, mira, al principio me alegra que tengas el dato, que sí, efectivamente, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito sale de un encuentro de mujeres, o sea que tiene, digamos, que tiene una efectividad política. Después es la campaña que ya presentó 4 veces el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito, que sigue vigente, presentado en el Congreso, y que tuvo, que tiene más de 62 firmas de diputados y diputadas de todos los bloques políticos. Las cifras, incluso, la verdad es que decíamos 60.000, y como periodistas estarán acostumbrados a que uno diga, bueno, están infladas las organizadoras. Fueron, la verdad que en Página 11 Marta Dillon escribió 90.000, y no está inflado, no está inflado realmente. En Rosario había problemas para transitar por la calle porque venían los autos, porque realmente la Dirección de Tránsito no había previsto la masividad de las cuadras, incluso, y esto, por supuesto, lo digo con absoluto respeto, pero por ejemplo, Sonia Tese, que es la periodista de Rosario 12 con la que compartimos la cobertura, nos contaba que la marcha del 24 de marzo es la marcha más masiva de Rosario y tiene 30.000 personas. Realmente la triplicó, por supuesto, porque vinimos mujeres de todo el país. Claro. Pero la masividad, yo creo que ya es un hecho político en sí mismo, y sin duda, la cantidad de gente en la calle. la principal razón, digamos, de la protesta social es sacar a las personas de la calle, de la protesta puntual, y dejar en intermediarios electorales o sindicales las demandas. El movimiento de mujeres nunca se conformó con eso, y eso me parece un hecho político. Es cierto que más allá de algunas conquistas o reivindicaciones puntuales, no es un fenómeno necesariamente de acción directa, no es que sacas un petitorio y haces un proyecto de ley. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, la izquierda lo critica como que quiere resoluciones más puntuales. Bueno, yo creo que el fenómeno justamente se basa en una práctica política de horizontalidad que se ha intentado muchas veces y en general no ha conseguido mucho en la práctica, y que en cambio en el encuentro de mujeres ha superado en este caso a un gobierno mucho más liberal, y en otros casos incluso un gobierno más popular, si se quiere, que incluso las mujeres que eran partidarias y que siguen siendo Cristina Kirchner, se mantenía esa autonomía y esa horizontalidad. Yo creo que en sí mismo ese es un hecho político, pero además muchas veces, y esto me ha pasado en el encuentro del año pasado cuando terminé amenazado por Pampillón y la represión de Mar del Plata, para mí fue un anuncio de lo que se venía después, en el sentido de un momento de mayor represión policial y de un cambio político, y ahora también me parece que es un signo de algo. O sea, el evento político que más lucidez me hace ver lo que se viene es la reacción al movimiento de mujeres. Cuando veo, digamos, la verdad que hoy no hay una protesta social reprimida como se reprimió al movimiento de mujeres. No hay. Y eso también te indica, más allá de lo que las propias mujeres podemos valorar de los encuentros, el miedo que producimos 90.000 mujeres en la calle. Luciana, Gustavo Lema, sí, te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Gustavo. Quería consultar en relación a lo que pasó con los medios, porque sí, dio la sensación que hubo una forma de tapar lo que sucedía en el Encuentro Nacional de Mujeres. No salió realmente, no tuvo una cobertura masiva, los medios no le prestaron la atención suficiente, por lo menos la gran mayoría, pero en el caso de la represión sí, digamos, lo único que mostraron, sí, fueron las situaciones de violencia, digamos. ¿Cómo pensás que se vio la cobertura y si realmente, sí, tuvo cobertura ese encuentro? Mira, Gustavo, para mí, la verdad que el hecho hoy de no mostrar el encuentro es grave, es muy grave, digamos. Venimos de muchos años de debate sobre qué muestran o no los medios, y en esto también quiero reconocer que Cintia todavía no tuvo en su momento un proyecto para obligar a la televisión pública a que cubriera los encuentros, que la televisión pública, la verdad es que salvo un pantallazo, y que no es que nunca te muestran nada, hoy no existe la censura directa, lo que existe es no darle la envergadura que el fenómeno tiene. Y la verdad es que no hubo coberturas de esa índole, ni antes, ni mucho menos ahora, pero yo creo que es peligroso. Más peligroso ahora porque hay mayor avance sobre los medios, más peligroso porque además realmente la sensación, yo que estuve, digamos, cubriendo, y por estar cubriendo, estaba al frente de la represión, en medio de los tiros, y una fotógrafa que estaba cubriendo con nosotras, Ceci Nicolini, tuvo una bala de goma. Es que realmente pueden buscar que haya muertas o heridas en el próximo encuentro de mujeres. A mí me preocupa. Entonces, cuando no hay cámaras, estamos mucho más desprotegidas. Esto en principio. Después nos está mostrando la engargura de lo que tiene. Y vos me puedes decir, bueno, esto pasa en la televisión, ya se sabe. Bueno, lo que te pasa en los encuentros es que van realmente las mujeres populares, analfabetas, van las mujeres a las que o les llega la televisión o no les llega nada. Yo cubro el encuentro de mujeres hace muchos años para Página 12 y destaco mucho el rol de determinados medios, pero la verdad es que no alcanza. Y además está el machismo de los medios, que eso también lo quiero decir, ¿no? El machismo de medios que pueden ser opositores, oficialistas, de izquierda, de derecha, sí, periodistas, sí, kirchneristas, y que no dejan de ser machistas. El machismo transversal, digamos, sería. Sí, exacto. Luciana, hablábamos con Pablo fuera de micrófono el tema de Milagro Sala, digamos. Yo no sé si el documento, sí, final llegó a tener así una manifestación de solidaridad, digamos, con Milagro, que me parece también es una mujer que hoy está encarcelada, presa política allí en Jujuy. ¿Qué es lo que sucedió alrededor de la figura? ¿Qué polémica se armó alrededor de la figura de Milagro? Sí. Mira, por un lado hubo un debate claro sobre ese tema en la comisión organizadora, el movimiento de mujeres, un movimiento que es político, por lo tanto no son mujeres que están todo el tiempo de acuerdo con todo. Eso es parte de lo interesante, es transversal. La comisión organizadora en el documento hizo un repudio a las presas políticas. No se nombró en el documento que se hizo el primer día, el sábado, en el Monumento a la Bandera, el nombre de Milagro Sala, porque fue lo que se acordó entre todos, en donde era un hecho de disputa el tema de Milagro Sala. Eso por un lado, pero se repudió a las presas políticas. Por otro lado, Milagro Sala mandó una carta, en que la tengo en mi poder, a las mujeres del encuentro, diciendo un poco lo que ella dice, que es que le cobran ser mujer, ser negra, ser india, y también que le cobran el machismo de empoderar a las mujeres para que ningún compañero le levante la mano. Eso fue lo que ella dijo en una carta textual. Y además hubo un acto que también lo conté, de un fenómeno que a mí me parece de los más interesantes y lindos, que es una agrupación que surge después del encuentro del año pasado de Mar del Plata. Estas son las acciones que, como les digo, no son de acción política directa, pero que terminan generando política, que se llama Fútbol Militante, que se juntan en Chacarita a jugar al fútbol y que hicieron un partido por la libertad de Milagro Sala. Mónica Santino, ¿no? Mónica Santino es de la nuestra, que es la gran pionera que estuvo junto a ellas, y ahora las más chicas recogieron esta nueva agrupación que se llama Fútbol Militante. Increíble. Luciana, la última, y te saco un poquito de lo que fue el encuentro, aunque es un tema también que vincula a las mujeres y tiene que ver con la ley esta de paridad de género que se empieza a debatir. ¿Cómo estás viendo eso? Mira, yo por supuesto que la apoyo. Yo creo que la mayor transformación política en la Argentina para las mujeres vino gracias a la ley de cupo de 1991. Lo que creo y lo que escribí es que en la Argentina no nos damos cuenta, pero que hubo una revolución de las mujeres, y esa revolución de las mujeres fue empujada por una cantidad de leyes revolucionarias y enormes, que en los últimos 10 años fueron más de 40 leyes con perspectiva de género. Esa revolución no se hubiera dado sin la ley de cupo. Por otro lado, sí me parece que los encuentros de mujeres lo que contrastan es que, de hecho, no se habló casi nada en el encuentro de la ley de paridad, y en ese sentido es interesante que las mujeres no delegan tampoco todo en sus representantes, ¿no? No es que si tienen 50 y 50 está todo bien. Y después lo que hay, bueno, creo que la ley de la provincia de Buenos Aires está buena, a nivel nacional yo espero que se apruebe, pero lo que cuestionan las diputadas del Frente para la Victoria, como Mayra Mendoza, es que quieren hacer un combo de paridad más voto electrónico, y esas no quieren, quieren apoyar la paridad sin el voto electrónico, así que ahí también hay una disputa que dar.